estar mejor, sorteando los riesgos de este juego que finalizó. Y me iré a buscar un cielo azul. Y me iré a buscar un cielo azul. Y me iré a buscar un cielo azul. Y me iré a buscar un cielo azul. Sorteando los riesgos de este juego que finalizó.